Bienvenidos a otro programa del Desenterrador, en esta que es ya la 16ª temporada de vuestro locutor favorito, que bueno, está siendo un poco complicado por lo que todos sabéis, no creo que vamos a tener que redundar en el tema. De hecho, voy a intentar no hablar del tema en mis programas mientras sea posible. Y bueno, los directos pues se hacen más complicados, así que este programa está siendo grabado desde mi hogar. En cualquier caso, ya era hora en el año 2020, tan desastroso como está siendo, hablar de las novedades musicales, porque han salido unas cuantas cosas muy interesantes y todavía el Desenterrador, ni la temporada pasada ni en la actual, pues ha mencionado los discos que destaca dentro de lo que ha sido publicado en el 2020. Y voy a empezar con una artista de la que desconozco prácticamente todo, pero que espero algún día poder profundizar porque la verdad es que tiene mucha miga. Se trata de Ann Margaret Hogan, una compositora, músico, productora, cantante, artista multimedia, colaboradora entre otras de Nick Cave, de Wolfgang Fuhr, de Kraftwerk, Lydia Lunch y muchos otros. O sea, una mujer que tiene pinta de necesitar ya incluso una biografía. La cuestión es que está ahora publicando muchos discos en los que la música navega entre el ambient y la música clásica con el piano como instrumento único. Y bueno, si bien no es aparentemente un estilo que el Desenterrador me tenga muy presente, yo creo que este disco en concreto y la canción que vais a escuchar para el invierno o el otoño que se aproxima es muy evocativo y la verdad es que está muy bien conseguido el sonido del piano. Así que, sin más dilación, empezamos pues con las novedades del 2020. Ann Margaret Hogan, el disco se llama Honeysuckle Burials y la canción que vais a escuchar se llama Coda. Thank you. seguimos con las novedades, todavía muy, muy en el terreno del ambient, pero esto es por pura coincidencia, estoy siguiendo un orden alfabético. Y bueno, saltamos al mundo ya más electrónico, al lado más electrónico del asunto, con Arobane o Arobane, porque es un proyecto alemán. El artista que lo lidera se llama Uwe Zahn. Y bueno, yo lo conozco a través de mi amigo Triames, y es lo que yo escucho al principio es IDM, más que nada. Esa electrónica muy, muy, muy tranquila, muy, muy ambiental, pero con beats, con bases, muy basada en la música rave, pero como si de repente le hubieran quitado la parte bailable y le hubieran aumentado el concepto atmosférico. Y últimamente los discos que está sacando son más ambient que otra cosa, pero aún así siguen siendo interesantes porque este hombre es muy, muy, muy capaz de evocar sin necesidad de un de una caja, sin necesidad de percusión. Y ha sacado un disco que se llama Gestalt, como el rollo es ese psicológico, la psicología, y vais a escuchar una canción que se llama Endolp, que os recomiendo, aunque si escucháis el programa cuando esté sonando en directo, va a ser cuando sea. Hoy hace un día de mierda, por lo que las primeras canciones del programa van a ser perfectas para que estéis tranquilamente en casita con un cafelito o una infusión y alguna otra ayuda psicotrópica y flotéis un rato con los sonidos que os voy a ofrecer. Así que ahora os dejo con Arobane, de su disco Gestalt, la canción Endolp. Thank you. Después de Arobane vamos a entrar muy, muy tímidamente en el mundo del rock psicodélico con aires folk de Dire Straits No. 4. Me tenéis que permitir mandar un saludo a la persona que ha hecho posible que me haya llegado a mí esta bandaza. Hello, Brett. Thank you very much to you and to Cardinal Fuzz for sending me all these WAP files with these fantastic records. Se trata eso de Asteroid Number 4, una banda de San Rafael, en California, que practica una psicodelia muy retro, pero muy, muy bien hecha, muy atmosférica, y cuyo último disco llamado Northern Songs es una maravilla. Se escucha de principio a fin, entra muy bien. Por supuesto, tiene que gustarte la psicodelia, pero es que está hecho con mucho, mucho gusto. Y vamos a escuchar una canción del disco, repito, se llama Northern Songs, y la canción en concreto, con esa voz, con esos efectos tan, tan psicotrópicos, que se llama Hand Grenade. Asteroid Number 4, no veas el desenterrador en Irola y Ratia. The sins of it all. Después de Astrid Number 4 vamos a subir un poco la distorsión y vamos a trasladarnos a Boston, si no me confundo. Me cuesta mucho encontrar información de esta banda, que se llaman Banshee, porque básicamente hay como 5 bandas con el mismo nombre activas en la actualidad. Y bueno, pues algo de la psicodelia de The Alice Cooper Group, cuando Alice Cooper hacía menos shock rock y hacía más psicodelia, con mucho de MC5 y Stooges, es lo que ellos dicen hacer. Es otro disco y otra banda que sale a través de Cardinal Fuzz, de este sello que lleva, entre otros, mi colega Brett Savage, y que me mandan muy religiosamente los discos que van publicando, y la mayoría de ellos son súper interesantes. Encima son muy underground, en tanto en cuanto es difícil encontrar información de ellos en esta era de internet, cosa que a priori debería de no ser así. Luego te das cuenta que hay muchos fans y que la gente lo escucha, pero así a primeras los discos no están subidos a YouTube. A veces no encuentras el Bandcamp. Es bastante curioso en ese sentido. En cualquier caso, pues eso. Si os digo MC5, os digo Stooges y os digo Alice Cooper Group, yo creo que hará que os guste un poco el rock and roll, sabréis por dónde van los tiros. Así que dejemos que la música hable. Y de este disco llamado Living in the Jungle, de, como os digo, la banda Banshee de Boston, la canción Dawn of Man. Para desgracia de aquellos que creéis que me están metiendo cada vez en el terreno del rock más guitarrero, vamos a echarnos atrás al momento en el que he puesto Arobane y vamos a escuchar un proyecto de un amigo mío llamado Dani. Su alias en este proyecto es Befa y ha sacado un EP llamado Reverberation of Stone, en el que practica esa electrónica que parece como hecha con instrumentos, con objetos reales, pero es electrónica, no sé, nunca he sabido muy bien cómo definirla. Me recuerda mucho a los trabajos de gente como Oval o Pansonic, que juegan con ruidos y los convierten en percusión. Y es bastante curioso porque es una especie de... También tiene un... Sin ser tan abstruso, tiene mucho de Autechre, lógicamente, pero Autechre es otra bestia distinta, es menos... Esto es más básico, vamos a decir, sin que suene a... Sin que ser básico sea malo, sino que es como más ABC, Autechre es como mucho más... Pues eso, más abstruso. Y voy a poneros la canción de que empieza el EP, que se llama Cyprus X1, y espero que la disfrutéis y me perdonéis por sacaros de esta evolución hacia el rock ruidero y echaros atrás, involucionaros en la sesión, aunque la verdad me da un poco igual. Befa, Cyprus X1. Thank you. Y bueno, este retroceso hacia el minimalismo de Befa se ve recompensado por esta aproximación al folk ruidoso y de difícil categorización de Big Blood, una banda que viene de Maine, de Portland concretamente, y que bueno, algunos lo comparan con, es la verdad es que es mucho decir, pero tiene hasta cierto punto sentido, desde Portishead a Julie Cruz al folk bizarrísimo de Comus. Y yo creo que si uno lo escucha, lo consiguen. Al menos con este álbum llamado Dark Country Magic. Y con esta canción. También, por cierto, estos son de Cardinal Fuzz. Como digo, Big Blood, disco Dark Country Magic. Y la canción que vais a escuchar, Ranger in the Field. Thank you. Vamos a oscurecer y macarrizar la propuesta. Vamos a pegar un salto importante hacia el ruido, el punk y la distopía de una banda que he conocido gracias a Dave Cochrane, ese gran amigo que he hecho durante la cuarentena, al que entrevisté en plena encerrona. Hice la primera entrevista en inglés, que ha participado en la grabación del nuevo EP de Gravelbed y que ha tocado en bandas tan increíbles como Jesu, Head of David, The Bug, etcétera, etcétera, God, Sweet Tooth, y bueno, o sea, un auténtico héroe del underground ruidero británico que no ha recibido para mí ni de coña, ni lo busca, la verdad, una vez que le conoces, que ha recibido el reconocimiento. Y bueno, una de las bandas en las que está metido ahora se llama Bruxa María, que por cierto están grabando algo nuevo. Es una banda que mete un ruido abrasivo importante, que sacó un disco este año llamado The Maddening, que puso una canción, que es la que da título al disco, cuando hice el programa sobre Dave. Y bueno, voy a poner otra cancioncilla que se llama Brutal Attack, que yo creo que el nombre lo dice todo. Hello Dave, this one's for you. Yeah. Y ahora pasamos a Bush Pilot. Expresión que yo desconocía, pero que es esta gente que le gusta, estos pilotos de avión, que les gusta volar muy bajo. Y bueno, por eso imagino que rozan los arbustos. La cuestión es que es una banda de Leeds que estuvo activa muy poco tiempo, 3 años, entre el 93 y 96, que practicaban pues esa especie de noise rock con elementos de post-hardcore y con otras cosillas por ahí esparcidas, que han vuelto a la vida en el año 2019 y han sacado un disco a través de God Unknown Records este año, llamado Already. Y os voy a poner una canción llamada Over the Earth I Come. Another one, which Ahora Ominid Sounds, Vox Records y God Unknown, tres sellos, por la canción que habéis escuchado antes ya veréis por dónde va, que manejan post-rock, noise rock y todo lo que... y bueno, post-hardcore también y todo lo que rodea esos estilos. Pues bueno, es una banda a la que vais a escuchar ahora llamada Casual Noon, son de Londres, son dos baterías que a través de su percusión van llamando a distintos colaboradores, que cada disco son distintos y van aportando pues distintas versiones. Han sacado un disco a través de los tres sellos mencionados llamado Resort for Dead Desires. Vamos a escuchar la canción que da título al disco, Party Favors. Y bueno, yo creo que poco más hay que decir. Si os gusta el grupo que habéis escuchado antes, yo creo que os va a gustar este también. Así que poco más, Casual Noon, Party Flavor. Tras esta macarrada que ha sido poner Brooks a María, Bus Pilot y Casual Noon todo seguido, volvemos a echarnos para atrás, volvemos a la atmósfera, al ambient, al IDM, y lo hacemos de la mano de un proyecto que viene desde Lille, en Francia. Se llama Cialin, no sé cómo se pronunciará en francés, y es básicamente un homenaje a Boards of Canada. No es muy original y le falta ese espíritu decadente que tiene, e incluso oscuro, que tiene Boards of Canada, que a priori no se percibe, pero sí que si uno se fija bien, tiene un elemento como un poco como de nostalgia pesimista de un pasado mejor. Este, en cambio, conserva la atmósfera, conserva los elementos principales que han hecho de Boards of Canada una de las bandas favoritas del Desenterrador y de cualquiera que le guste la electrónica psicodélica y atmosférica, pero le falta algo dentro Quizás es el hecho de que saca dos discos este año, que saca mucha música. Yo creo que si se concentrara un poco más en cada disco y sacara cada más tiempo, pero se trabajara más las canciones, podría llegar a ser un digno sucesor de Boards of Canada, dado que Boards of Canada sacan disco cada 7 años. Pero ya digo que falla en ese sentido. Es verdad que, bueno, no lleva mucho tiempo y todavía hay mucho que ver hacia dónde va, pero yo creo que está sacando mucha música y no está muy elaborada. Aún así, y ante esta aparente crítica dura sobre el producto que es Tia Lynn, en general es muy, muy, muy agradable escuchar y bueno, como música ambient es una maravilla. Así que os voy a poner las dos canciones de los dos discos que ha sacado este año. El primero se llama This Place Has People In It y la canción se llama The Void Above. Y el segundo disco se llama Under the Two Lights of Time y la canción se llama Empty Mornings, que en esta situación en la que estamos tiene bastante sentido. Así que este dueto de canciones de Tia Lynn con estas dos novedades de la banda en el 2020 para todos vosotros. Y decía Lin, nos vamos a los ritmos un poco más bailables de Cold Beat, una banda californiana que practica una especie de post-punk electrónico muy rollo synthwave, que tanto le gusta a mi querida Catherine y que de hecho los conozco por ella, y que bueno, aunque están bien, me parece que según vas escuchando el disco flojea un poco. Es interesante, está bien producido, está bien hecho, tiene unas melodías, pero no sé, me parece un poco más de lo mismo. Aún así, tiene buenos temas, como el que vais a escuchar, que se llama Prom. Y por cierto, me recuerda terriblemente a School of Seven Bells, ahora que lo pienso. Del disco Mother, de Cold Beat, la canción Prom. Y me voy a tener que saltar a unos cuantos proyectos de Cardinal Fuzz, más que nada para que no sea todo sobre ese sello, en este programa de novedades del 2020 que estoy haciendo. Pero bueno, os cuento que Dead Sea Apes, que es la banda propiamente de Brett Savage, ha sacado un disco, Nightlands. CS, un directo llamado Live at... Iba a decir Busto, pero no es Busto, que es otra palabra. Ah, no, no, no, coño, mierda, me he liado. Este es un directo de Vladivostok, de uno de esos grupos. Luego lo voy a poner. Me he saltado sin querer. De esos grupos, es que es una cosa que no acabo entendiendo. Es un sello discográfico. Yo creo que se pincha alguna cosa. Ruso, concretamente la zona de Vladivostok, que es la parte más este del país, encima de China, es la que da al mar de Japón. Y bueno, un poco en el interior está la región de Yakutia. Es una región, pues, llena de bosques árticos, en la que no pasa absolutamente nada, salvo un pequeño grupo de músicos que se han juntado y han hecho un montón de bandas de estilos súper diversos. Y no paran de publicar la música, no la editan físicamente, editan la suben directamente a la página Bandcamp. Y bueno, es súper interesante. Es súper interesante lo que están haciendo. Lo conocí a través del newsletter de Bandcamp. Y joder, no sé, tiene un algo que no acabo de definir que me interesa muchísimo. Yo creo que va a merecer la pena poner una canción. Así que, saltándome lo que tenía pensado a priori, voy directamente pues a CS, este directo en Vladivostok, y la canción se va a llamar, bueno, se llama Doska. Curiosamente, de lo que os está comentando de la banda que ha sonado antes, de CS, de ese sello en el este extremo de Rusia, el sello se llama 62 Paralel, me imagino porque es el paralelo en el que está situado. Y bueno, llevo escribiéndoles desde hace ya meses para que me manden una recopilación de todas las bandas y para hacer un programa especial. Pero no estoy consiguiendo comunicarme en condiciones. Y a pesar de que tengo una amiga, Elena, a la que saludo aquí, que me escribió una carta en ruso para ver si me podían mandar, no sé, no creo que entiendan lo que quiero que hagan, porque no es nada complicado. Simplemente que escojan una canción de cada uno de todos los grupos que están en el sello y me la manden en una recopilación comprimida y con un poquito de información de cada banda y yo me encargaré de hacer el programa. En cualquier caso, es una cosa. Cada vez que me llega algo en el newsletter del sello, son estilos súper distintos. No sabes quién es quién, quién toca qué, no sé si unos artistas tocan en otros grupos, súper poca información, pero suena verdaderamente bueno. Yo no sé si es por lo exclusivo y críptico del proyecto o por qué, pero a mí me tienen bastante maravillados. Y ahora saltándonos de, no demasiado, saltándonos el mar de Japón a Japón, nos vamos con DJ Crash, que después de un parón bastante largo de casi 10 años, está, no para de publicar cosas. Y tanto es así que el año pasado hizo disco del año con ese temazo que es Monolith. Y ahora saca un disco bastante distinto, más ambient, con más groove, menos hip hopero. Se llama Trickster. Y la canción que vais a escuchar es Regeneration. Y pasamos al post-rock shoegazer psicodélico de una banda de Glasgow, que si la escuchas la verdad es que es el último sitio que crees que procedería. Se llama Angelicón y van un poco a su bola porque no, o sea, publican en Bandcamp, tiene su página Facebook, pero es como que no la ves, no les ves mencionados más allá, y yo los encontré, no recuerdo cómo. Esta se la digo a Michi de Cordura, que también les conoce y les gusta, y le gusta mucho. Este disco encima, como lo sacaron, lo pusieron descarga gratuita, con lo que me lo pusieron mucho más fácil, que es de agradecer. Se llama This Can Only Lead to Chaos. Todos los títulos de los discos de este año están siendo muy positivos. Y la canción que vais a escuchar, que es un pelín más esperanzadora, se llama The Sun Also Rises. Helicon. Y desde Glasgow pegamos un salto importante, el charco entero, hasta Texas, hasta Austin concretamente, para anunciar el último disco de Holy Wave, una banda a la que le tenía perdido el pulso, pero que sigue sacando discos todos muy interesantes. De un tiempo a esta parte, el sintetizador cada vez tiene más protagonismo y las guitarras están un poco más escondidas, pero sigue siendo una banda, pues eso, como muy narcótica, con una psicodelia muy contenida, pero muy atmosférica. Y siguen marcándose unos temazos muy interesantes. El disco se llama Interloper y la canción que vas a escuchar da título al disco, Interloper, Holy Wave. Otro salto importante del charco otra vez para Europa, concretamente para Euskal Herria y más aún concretamente para el último disco en solitario de Ian Mason, que en julio hizo un concierto en la radio, ahí en medio de ese momento de alivio que tuvimos entre la encerrona y la encerrona 2.0 en la que estamos ahora. se hizo un concierto ahí muy chulo y tocó canciones de lo que es este disco del que vamos a poner una canción que ha publicado, llamado Ordalías, que está publicando canción a canción en Bandcamp. Me imagino que en breve sacará el disco entero y tendrá su edición física, etcétera. Tuve la oportunidad el domingo de volver a verlo en directo en el Dolmen de la Cotorrita en Burgos y es una gozada, es una oda a la simbología pagana y no tan pagana, al espíritu humano, a la psicogeografía y al folk más europeísta. Comparado sobre todo con el EP anterior, y la verdad es que me alegro muchísimo de la evolución que está tomando la carrera de Ian Mason, also known as Ina y also known as the singer of the Wizards. Disfrutad pues de este disco llamado Ordalías, la canción Fool's Masquerade. Sergeant Howie, you poor and starved fiend, you came to the island in the name of the law. Did you happen to dream about the magical tree that taught you to use your ringless middle finger? You poor fool, you should have spent the night with her when she summoned you the night before. Now you look like a cute and little hare scorched by the creeping fires of Beltane. Full moon shines in your judgment night. Could you guess who'd been fooled in this carnival charade? Fires burn at your boot empire. This will be your last song in this fool masquerade. Oh, poor Sergeant Howie, your tears move the berry of heavens, but the gods of the earth needs of your sacrifice. Hear them singing, gathering his end, summer is ecumenine, singing a loud cuckoo. The apples will ripe again in the trees, thanks to your spoiled blood, your poor fool. It's not the best way to die, to emulate cries, but in forgiveness of many other people. Full moon shines in your judgment night. Could you guess who'd been fooled in this carnival charade? Fires burn at your good empire. This will be your last song in this fool masquerade. This will be your last song in this fool masquerade. Summer is a good evening, all is in the cool. Rose the seeds and pose the heat that springs the old and new single. Stars and their chances, we sing the good, the good. del paganismo psicogeográfico de Ian Mason, saltamos el charco de nuevo hasta Brooklyn, en los Estados Unidos, concretamente a la banda Insect Ark, una banda de doom instrumental atmosférico muy interesante que proyecta, voy a traducir lo que uno de los componentes define. Madre mía. Voy a traducir el principio porque si no, pues no llegamos nunca al final del programa. Se refiere a un sueño despierto que tuvo de desaparecer completamente, flotando solo en el mar, nunca para nunca regresar o caminar hacia una carretera y nunca ser encontrado. Una idea recurrente que todos tenemos, como de disolvernos en el entorno. Yo creo que lo consiguen bastante bien en el disco, que se llama The Vanishing, como no. Y vamos a escuchar la canción que empieza, llamada Tectonic, Insect Ark, novedades del Desenterrador 2020, Irola Irratia. y terminamos el programa y solo hemos llegado a la letra I. Así que habrá más. De hecho, creo que voy a intentar terminar con las novedades en los siguientes fines de semana, aunque también es verdad que pueden salir discos mientras tanto y quizás habría que esperar unas semanas para ir acumulando. No lo sé, eso es como siempre el desenterrador, irá improvisando. Y la banda que vamos a escuchar ahora se llama Intronaut, son de Los Ángeles. El disco se llama Fluid Existential Inversions. Y bueno, es una mezcla entre, ya veis por ahí de fondo, entre jazz, post-metal, ritmos polirrítmicos, valga la redundancia, y rock progresivo. Y la verdad es que es bastante, bastante interesante y marciano, está muy bien. Porque además no han perdido, tiene algo de sludge, aunque cada vez, lógicamente, estas bandas suelen perder la medida que evolucionan. Pero es una banda que se ha quedado en un punto que me recuerda un poco a unos Giant Squid más normales y que me parece muy, muy interesante. Como digo, el disco se llama Fluid Existential Inversions y la canción que vais a escuchar se llama Cubensis. Muchas gracias por escuchar al desenterrador como siempre. Espero hacer pronto directo cuando las circunstancias, tanto a nivel personal como a nivel general, básicamente hoy hace un día de mierda, llueve muchísimo y yo prefiero ir en bicicleta a la radio, para que os voy a engañar. Así que esperemos que el sábado que viene tenga la oportunidad de hacerlo. Además tengo una invitada especial a la que le dedico esta canción, que no es de su estilo, pero es la que le ha tocado. Muchas gracias, hasta el sábado que viene. Desenterrador y la Erratia, novedades 2020.